maté a mi novia y me vengo a presentar. No quiero que a otro castiguen si yo he sido el criminal. Los jueces me preguntaron: portado como yo tantas veces soñé, yo la cárcel no hubiera pisado, sería el más dichoso y honrado a la vez. La cárcel no hubiera.